van. Se van, se van. Oye, dime. Espera, se van. Seguro que si se van. Ey, ya. Dime, Volteo, ¿qué fue? Un poco de esto, un poco de lo otro. Tú sabes. Se van. Noti. Que si se van, pues seguro que se van. O sea, no sé, un galán ni un Don Juan se van. Con la que estoy supo, pues sin si verán. Si se dan, la martillo con el mandatán. La monto y la paseo en el mandatán.